Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hoy vivimos inmersos en la tecnología. No es novedad. La era digital nos ha conectado aún más y nos ha desconectado también, como sabemos. De acuerdo con los psicólogos, tenemos miedo a perdernos las cosas. Este es un concepto nuevo que poco a poco se ha convertido en parte integral de nuestra vida. En inglés se le conoce como FOMO, por sus siglas Fear of Missing Out. Es decir, es el deseo constante y la necesidad de estar conectado con todo lo que hacen los demás todo el tiempo y finalmente perderte de lo que haces tú mismo. El miedo a perderse algo es la forma moderna y digital de un miedo social más tradicional, la exclusión. El FOMO mezcla tu miedo a quedarte fuera de onda, de planes de ocio, conversaciones con amigos, por no estar en línea en todo momento, en el lugar adecuado y el momento adecuado, con la incapacidad de gestionar dicho volumen de información cuando éste se presenta en tu vida. ¿Alguna vez has sentido el absurdo impulso de enviar un tuit mientras ves una película, estás en un espectáculo o caminas por el parque? FOMO es querer prestar atención a todo y no prestarle a nada. Sufrir de FOMO es sentir que los demás se divierten a lo grande cuando vemos sus fotos en Facebook o Instagram, mientras nosotros estamos bajo una montaña de mucho hacer nada. Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest, tenemos miedo a estar desconectados. Somos adictos a la red y al teléfono móvil, pero sobre todo a cada app que surge. Mientras comes, ves la pantalla del celular, vas al cine y miras el teléfono, y lo que es aún peor, manejas y miras el teléfono móvil, tu adicción es más fuerte que la razón. La explosión de las redes sociales, su ubicuidad e inmediatez, han hecho del FOMO un problema cotidiano y omnipresente. Así, los investigadores han desarrollado un cuestionario que permite medir el nivel de FOMO que padeces. Entre las preguntas está la frecuencia con la que consultas una red social, pero también qué tanto te preocupa cuando tus amigos se divierten sin ti, pues está comprobado que perderte una fiesta o una reunión puede hacerte sentir menos si es que no estuviste convocado. Es importante que hoy nos demos cuenta que este problema se debe en gran parte a la fuerza que damos a nuestro ego, que la tecnología lo condiciona para que te sientas vital. FOMO no es otra cosa que una patología moderna sustentada en el desprestigio de la soledad y, claro, la cura está en darte cuenta de que la realidad no te necesita, que el precio del petróleo o el discurso del presidente no se verán afectados sin tu publicación en redes sociales. Piénsalo, es una arrogancia enorme pensar que debes estar conectado todo el tiempo. Cuando no puedes dejar el celular ni para comer ni conducir, no eres víctima de la red, eres víctima de tu propio ego. Una crisis de voluntad. La única forma que tienes de curarte de FOMO es tu propia decisión de estar con los tuyos, contigo mismo y de ignorar al ego. ¿Sabes qué tanto afecta a FOMO tus actividades diarias? ¿Qué tanto el querer estar conectado todo el tiempo transforma tus relaciones personales o tu trabajo? Te propongo investigarlo en ratemyfomo.com y estoy segura de que te sorprenderás. Si después de ello terminas con culpa y quieres desconectarte, entonces te propongo que procures prestar atención a lo que haces y vivas el presente y lo disfrutes, ya que esto es, sin duda, otra forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.